Tenemos visitas hoy, por suerte podemos concretar estos encuentros internacionales que es un poco la idea del programa y ir conociendo distintas experiencias en Latinoamérica, pero también en todo el mundo. Y en este caso, la visita viene desde Francia. Estamos con Richard Neville y Patricia. Él es sindicalista. Cuando hablamos recién me hablaba del sindicalismo alternativo, así que quizá le vamos a preguntar también por eso. Y es parte de la Asociación por la Autogestión. Muchas gracias por la visita. Estuvimos conociendo un poco acá la Villa 2124 en Barracas, las construcciones de la organización, y ahora nos tomamos un rato para charlar un poco de la situación en Europa y también en la especificidad de la autogestión, ¿no? Como una de las apuestas más concretas para construir una sociedad distinta. Bueno, Richard, muchas gracias por la visita. Hola, buenas tardes. Primero y muy brevemente, que nos cuentes esto del sindicalismo alternativo, que como te definías hace un ratito, nos interesa conocer un poco más esa particularidad. Bueno, a nivel del movimiento sindical en Francia está en parte monopolizada por cinco organizaciones tradicionales, ¿no? Y hubo escisiones hace 20 años, ¿no? Para crear un nuevo movimiento sindical que sea en relación, en articulación con los movimientos sociales, ¿no? No solo para defender los trabajadores fijos, ¿no? Que trabajadores que tienen un empleo a duración indeterminado, que no son precarios. Y entonces, empezando a trabajar con los precarios, los sin empleo, y también distintos movimientos de lucha, los sin papeles, los sin techos, y bueno, un sindicato que no sea entre cuatro muros, defendiendo los intereses de los únicos trabajadores con contratación fija, ¿no? Richard, ahí, bueno, un poco contabas esto, ¿no? De tu trabajo. Después, un poco vamos a retroceder un poquito y vamos a la historia. ¿Cómo nace la Asociación por la Autogestión? Un poco antes de salir al aire charlamos, ¿no? Un poco la historia, ¿no? Un poco de historia de la crisis en Europa y estas experiencias que empiezan a surgir, ¿no? Bueno, yo con otros compañeros somos militantes autogestionarios desde los años 70. Tengo el pelo blanco y bueno, y en Francia en los años 70 hubo muchos debates sobre el tema de la autogestión, e incluso hubo una lucha emblemática de LIP. LIP, la empresa que fabricaba reloj en el este de Francia, donde fue una lucha que hubo un eco a nivel mundial, ¿no? Después, con el neoliberalismo, en los años 80, 90, no se hablaba de autogestión. Y un pequeño grupo de compañeros, en 2008, empezamos a redactar un libro, una ontología de la autogestión, pero sabiendo que con el principio de la lucha de la crisis en Europa, la idea de la autogestión iba a resurgir, ¿no? Y bueno, los hechos lo desmontraron. Y entonces, bueno, sacamos el libro en 2010, hicimos una vuelta en Francia para hacer una presentación y todo eso. Y con el éxito de este libro, después decidimos crear esa asociación que intenta apoyar las luchas y difundir las luchas, porque los medios de comunicación oficiales no hablan mucho de esas luchas, y entonces tenemos una página web, organizamos seminarios, pero también apoyamos las luchas de los trabajadores que ponen en debate la recuperación de empresas. Bien, ahí la crisis les dio la razón y el movimiento autogestivo vuelve o empieza a resurgir nuevamente. Te pido que nos cuentes un poco mejor, desde la experiencia propia, la crisis que está viviendo Europa desde hace unos años. Sí, bueno, que ya estamos en Europa, ya estamos en crisis desde 6 años. La situación empezó en 2008 y hubo muchos cierres de fábricas, de empresas, de parte de las multinacionales, porque estamos en el centro del capitalismo, ¿no? Con una concentración muy importante del capital y de las empresas. Y entonces las multinacionales aprovecharon de la crisis para cerrar empresas que eran muy rentables, y para deslocalizar en Asia o en el este de Europa o en Europa Central. Y entonces hubo reacciones muy fuertes, hubo luchas ejemplares, porque bueno, en Francia como en Argentina hay una tradición de lucha, ¿no?, de parte del movimiento obrero. Y pero los primeros años se luchaba para reivindicar, para reclamar, para negociar indemnizaciones supralegal, de indemnizaciones de despido. Y entonces a veces en unas empresas pudieron cobrar 2 o 3 o 4 años de sueldo, pero perdieron su puesto de trabajo y su dignidad, ¿no? Su dignidad de trabajador. Sí, vos hablabas, bueno, un poco la experiencia que también pasó acá en Sudamérica. Y ¿cómo surge, bueno, particularidades de la autogestión? Vos decías que allá empezaron a cerrar fábrica, y en principio era como la gente empezaba a querer cobrar indemnizaciones. Después, a través de cómo empieza a surgir ya poner en práctica la autogestión, ¿no? ¿En qué? Acá sabemos que en Argentina, por ejemplo, tenemos empresas recuperadas, por ejemplo. Sí. O sea, contanos un poco cómo empieza a moverse esta autogestión allá. Bueno, yo decía que, bueno, los primeros años eran luchas defensivas. Uh-huh. Y a partir del 2011, pero bueno, en 2010, por ejemplo, hubo una experiencia de control obrero, ¿no? Que los trabajadores producieron unas semanas para enseñar que se podía gestionar sin patrón. Y a partir de 2011 hubo luchas para poner en debate la cuestión de la recuperación de empresas. Por ejemplo, al lado de Marsella, en la empresa Fralib, hubo una ocupación que duró 1.336 días, que era una empresa bastante importante, y se luchaba contra la multinacional Unilever. La particularidad de esas luchas, que se lucha en contra la concentración del capital, el corazón del capitalismo, ¿no? Las multinacionales. Entonces son luchas a menudo muy largas, y ese ejemplo fue muy emblemático y tuvo un eco, una, ¿cómo se dice? Una difusión muy importante y tuvieron apoyo de distintos movimientos en toda Francia. Fue bastante una lucha muy emblemática. Y a partir de 2011 se recuperaron empresas recuperadas, ¿no? Que, y bueno, yo conocía un poco las experiencias de Argentina. Estuve aquí en 2003 para visitar empresas recuperadas y bueno. Y entonces se recuperaron empresas, por ejemplo, de Carferry, no sé si es, de barcos que transportan camiones y que, empresa de 450 trabajadores, una experiencia de acerías en la Bretaña, fábrica de muebles, carpintería industrial, en el sector textil, varias en el sector agroalimentario. Y en enero de este año organizamos el primer encuentro europeo de la economía de los trabajadores con representantes de Grecia, donde hay una crisis muy fuerte, de Italia, de Serbia, del Estado español, de Francia. Tengo una pregunta muy muy cortita. ¿Qué cantidad de empresas recuperadas o tomadas? Un poco, ¿cómo se cuantifica el movimiento autogestivo, por lo menos en Francia, quizá que? Entonces, todavía no se sabe el número de empresas recuperadas en Francia. Es un fenómeno bastante reciente y además que no interesa los sectores académicos, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, en Argentina hay varios universitarios que trabajan con los movimientos de recuperación de empresa, y la cifra que yo podría dar que es que en 2003 se crearon 263 cooperativas en toda Francia. Y el 10% era recuperaciones, claro. y las otras eran cooperativas sui generis, ¿no? Que u otras que eran de transmisión, ¿no? Que el patrón se jubila y claro, transmite la empresa a los trabajadores. Eso representa también el 10%, ¿no? Bien, eso es raro. Volviendo ahí, contabas recién de un encuentro que se había generado, y también estás en Argentina porque participaron de un encuentro, sudamericano de la economía de los trabajadores en Pigüé, que hay una textil recuperada. Contanos sobre ese encuentro. Entonces, sí, este fin de semana, bueno, estamos aquí en Argentina, era también para participar a este encuentro, que la Asociación por la Autogestión participa a este tipo de encuentro, porque el año próximo habrá un encuentro mundial en Venezuela, en julio de 2015. Y entonces el encuentro de Pigüé dentro de la fábrica, que era muy simbólica, y participaron trabajadores de empresas recuperadas y también universitarios, militantes de distintas organizaciones como la CTP. Y entonces había una buena representación de las empresas de Argentina, de todo tipo, de distintos tipos de producción, incluso de con una hubo una reflexión cómo actuar en relación al Estado, pero cómo organizarse, cómo estructurarse por rama. Por ejemplo, ya existe la red gráfica que es un buen ejemplo, ¿no? Con 30 imprentas y hay una mutualización de la producción, ¿no? Se reparte la producción entre las imprentas y eso es importante. Es importante porque no es bastante recuperar el aparato de producción bajo una gestión de los trabajadores, pero hay que tener un proyecto político de ruptura con la lógica capitalista. Hay que reflexionar sobre de un nuevo circuito de distribución fuera de las redes de distribución comerciales controlados por firmas capitalistas, ¿no? Un poco, analizando las experiencias que fuiste adquiriendo y se está viendo, digamos, a mí me hace pensar, digo, ¿no?, que Europa, siendo, ¿no?, como vos decías, el centro del sistema capitalista, empieza, bueno, que la gente es como que empieza a tomar conciencia y decir, bueno, hay otra alternativa, ¿no? ¿Qué reflexión haces, como para vos, qué reflexión haces, siendo, o sea, estando en Europa, ves que otros países se van sumando a esto, desde ese lado, o sea, a este proyecto autogestivo? ¿Hay muchos países europeos que van queriendo tomar esto? Y, bueno, en Europa, sobre todo los países del sur del continente que están tocados por la crisis. Por ejemplo, la tasa de desocupación en Alemania es de 6% y en la Europa del sur más de 20%, puede subir hasta 25-30% en Grecia, 25% en el Estado español y una tasa muy elevada también en Italia. Y se recupera, hay experiencias como las que conté en Francia, hay experiencias, por ejemplo, se recuperaron 40 empresas en el Estado español estos últimos años y también se recuperan empresas en Italia y en Grecia. Y en Grecia hay distintas experiencias autogestionarias, incluso con organizaciones como como el trabajo que estáis haciendo en los barrios, ¿no? O sea, la gente está organizándose para comer también. Claro, exactamente. Bueno, Richard, te queremos agradecer esta entrevista, esta visita, también desde el lugar de muy importante de poder compartir cómo en distintos lugares del mundo se empiezan a reproducir y a crecer estas experiencias que cortan de raíz una de los principios del capitalismo, que solo se puede producir con un patrón o con una jerarquía en la producción, y las experiencias que vienen sucediéndose en el país, en Argentina, pero que, como ustedes decían, vienen de los 70 con experiencias en Europa y que empiezan a resurgir. Siempre a partir de las crisis del capital tenemos la oportunidad de, como clase obrera, demostrar que nos podemos autoorganizar y trabajar sin patrón. Que podamos compartir estas experiencias nos alegra mucho y demostrar que también ahí hay un internacionalismo. Sí, y yo quisiera saludar las experiencias de Argentina y más ampliamente de América Latina, sí, que son ejemplos para nosotros y que nos ayudan a luchar para desarrollar otro tipo de desarrollo humano, y porque Europa está en real crisis, la más importante desde los años 30, y entonces estamos en una situación, hay que crear cosas, hay que innovar, y podemos inspirarnos de sus experiencias. Gracias. No, gracias. No, yo por ahí quería preguntarte, digo, porque me quedé con la idea de, y quiero leer el libro. ¿Hay difícil conseguirlo? ¿Cómo? O sea, digo, porque estaría bueno, ¿no? Por ahí leer un poco la experiencia o lo que por ahí, cómo surge en, bueno, nada, juntarse y escribir ese libro. ¿Podríamos alguna, de alguna manera encontrarlo en internet o en algún lado? Ah, bueno, que tenemos, bueno, el libro ya está. No quedan, pero estamos trabajando en una enciclopedia, ¿cómo se dice? Online. Sí. Tenemos una página web, sí, pero estamos trabajando en una enciclopedia sí, numérica. Bien. Para ampliar sí, el número de entradas y los temas y todo eso. Así yo podré darle también la dirección de la asociación. Que es autogestion.aso.fr. Bueno, Richard, así muchísimas gracias por esta entrevista y compartir la experiencia.